El Magazine, con Marina Muñoz. Buenísimos días, es martes, es 24 de marzo de 2015 y esto es el Magazine de Hoy Radio Nacional. Son las 9 y 35 minutos, las 8 y 35 en Canarias. Reciban por supuestísimo el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Que estaremos juntos hasta las 11 de la mañana. Después viene una sorpresa, ya les contaré. Bueno, pues vamos a empezar, como cada día, recordando cuál fue el número premiado ayer en el Euroboleto de la OIZ. El número correspondiente al premio del lunes 23 de marzo es el 72.377 de la serie 001. Madre mía, ¿cómo nos están rondando los 7? Porque recordemos que el número premiado el domingo en Málaga fue el 77.537 y ahora el 72.377 de la serie 00172377701. Enhorabuena a todos los agraciados. Ya saben que pueden seguir comprando el Euroboleto de la OIZ a los vendedores a pie de calle. ¿Quién sabe? A lo mejor el gordo está ahí en sus manitas, el premio extra. Y dirán, ¿dónde están tus compañeros, Marina? Bueno, pues después, a las 11 van a llegar. De momento, estoy solita. Solita, no muy bien acompañada por todos ustedes. Y vamos a por esa predicción del tiempo en lo que es hoy martes 24. Hay posibilidad de precipitaciones fuertes en puntos de la Comunidad Valenciana. Bueno, ya pasaron las fallas, así que ya puede llover. También en Baleares. Además, esperan nevadas en cotas relativamente bajas en el extremo norte peninsular. Hay intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, en el litoral noroeste peninsular y en Canarias. Eso en cuanto a fenómenos significativos. Si nos vamos a una predicción más general, para que todos ustedes sepan a ver qué tiempo va a hacer en las distintas delegaciones que tiene la Organización Impulsora de Discapacitados repartido a lo largo y ancho de toda España, pues les voy a contar que el cielo va a estar muy nuboso con precipitaciones en casi toda la península y en Baleares, excepto, toma ya, sorpresa, excepto en Galicia, que es donde normalmente llueve, pues ahora no llueve. Bueno, y el litoral de Andalucía Oriental, donde siempre hay primavera, ¿verdad? Además, en estos sitios, tanto en Galicia como en Andalucía Oriental, las precipitaciones serán poco probables y podrán estar, eso sí, acompañadas de tormentas en áreas del este de la península. Lo que es Alicante, Valencia, toda esta parte. Pueden ser localmente fuertes y persistentes en puntos de la Comunidad Valenciana y en Baleares. También en Castilla y León y en el centro de la península tenderán a remitir a lo largo del día. Ya decíamos ayer que en el centro de la península iba a dejar de llover mañana. La cota de nieve baja hasta los 500-800 metros en Galicia, en el Cantábrico y en Pirineos, y está comprendida entre los 1.000 y los 1.500 metros en el resto de la península. Las temperaturas están en ascenso en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en ambas mesetas, en descenso en Andalucía y con pocos cambios pues en el resto de la península y en el resto de España. Además, habrá predominio de vientos de componente norte con intervalos fuertes del norte en el litoral noroeste peninsular y Canarias. Y Raúl sigue sin hacer la tarea. No sabemos todavía qué era eso del olorcillo, pero la verdad es que yo también he estado buscando y no encuentro nada. Así que si algún oyente sabe a qué se refiere eso del olorcillo, que nos lo cuente. Pues aquí me tienen embriagado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor. Aquí me tienen. Escuchamos a Maná, clavado en un bar. Estás escuchando OID Radio. Y estamos escuchando en OID Radio el magazine de nuestra emisora. Y aunque hoy Raúl Gutiérrez no está, nos ha dejado a nuestro compañero del día. Él es Diego Agudo, de Almería, pero vamos a escuchar cómo se presenta él mismo. Pues trabajo en Almería y empecé en el año 2014, por el mes de abril. En el año 2014, o sea, lleva pues un añito justo, trabajando con nosotros. ¿Y qué es eso que más le gusta de la OID? Pues el trato con las personas, con los vendedores. Fíjate que todos coinciden en el trato con las personas, y es que es verdad que es un trabajo en el que, bueno, pues como seas un poco antipático, pues la verdad es que no te comes un colín, Así que, bueno, pues a todos los vendedores pues tienen ese carisma especial, esa cercanía, les gusta estar con la gente. Y dentro de eso, pues le hemos preguntado, como todos, a todos nuestros compañeros del día, un poco en su lado más personal, ¿qué es lo que escucha cuando trabaja? Pues suelo escuchar reggaetón. Reggaetón, eso es una música que ha estado muy de moda, ¿verdad? Entre los jóvenes, sobre todo, les gusta mucho el reggaetón. Y dentro de ese reggaetón, pues vamos a ver si tiene algún grupo especial. Pues en general todo, prácticamente. El reggaetón todo. Todo, todo le gusta del reggaetón. Bueno, pues a ver si conseguimos que nos diga una canción para dedicarle a alguien. Pues mira, una de Daddy Yankee, se llama Descontrol, y se la dedico a todos mis compañeros de la OID, de las delegaciones, de ahí de Central, a todo el mundo. Qué curioso, casi siempre las canciones van dedicadas o a la pareja o a los compañeros de la OIC. Eso es que hay un buen ambiente. Pues nada, nos pedía la canción de Daddy Yankee, Descontrol. Bueno, pues a que descontrolemos un poquito, porque siempre tener todo ajustado pues tampoco es muy bueno. Hay veces que hay que descontrolar un poquito. Eso sí, con cierto control vamos a escuchar esta canción que nos pedía Diego Agudo para ti y para todos tus compañeros de la OIC. Pues aquí continuamos en este magazine de OIC Radio Nacional con ese espacio que dedicamos a los vendedores. Efectivamente, en Mundo OIC, hoy vamos a escuchar la historia de María Eva Torres. Nos vamos hasta Jaén. Hoy nos vamos hasta Jaén, porque allí nos espera María Eva Torres, una de las vendedoras de la OIC que se le incautaron una serie de boletos el pasado día 8 de enero de este 2015. María Eva, buenos días. Buenos días. Cuéntanos cómo fue tu incautación, porque creo que no es la primera, no fue la primera, ni mucho menos esta, ¿no? No, la primera, es por lo menos 5 o 6. Y esto, bueno, pues no ayuda mucho para que uno diga, oye, pues voy a continuar. Todo lo contrario, desanima, ¿no? Claro, porque, ¡pam!, y delante de la gente te llaman la atención

Pues aquí continuamos en este espacio que dedicamos a la OID, a la Organización Impulsora de Discapacitados, a todos ustedes, cuando, bueno, pues viene un momento en el que tenemos que conocer alguna delegación. Pero antes, yo quería hacer una reflexión. Muchas veces, según cómo nos traten, así nos comportamos. Y según cómo nos hagan vernos, esa es la imagen que reflejamos. Bueno, pues esto es lo que les quiero contar a través de un cuento, para que lo pensemos. Para que pensemos en cómo tratamos a los demás. ¿Qué podemos hacer para que los demás mejoren? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer que los demás se quieran a sí mismos? Hace algunos años, mientras paseaba por una de las playas de ensueño de las Islas Baleares, me detuve a charlar con un viejo pescador que estiraba sus redes a lo largo de la costa. Fue él quien me contó esta historia, diciendo que había sucedido allí mismo, en una de esas islas. Hubo un tiempo en que los barcos recorrían el Mediterráneo ida y vuelta, desde Cádiz hasta Estambul. Se detenían por fuerza en los puertos de las islas, y allí, mientras cargaban y descargaban sus mercaderías, se aprovisionaban de todo lo necesario para seguir el viaje. Los marineros, mientras tanto, repetían el mismo ritual. Recibían su paga, corrían a la taberna para gastarse hasta el último centavo en vino y mujeres, y cuando el dinero se acababa dos o tres días después, volvían al barco, saturados de alcohol y borrachos de sexo, o al revés, para dormir hasta que el carguero volviera a hacerse a la mar. Me contó el pescador que un día, dos marineros cruzaban el viejo puente de madera construido sobre el río, camino a la taberna. Su barco había entrado en puerto muy temprano en la mañana, y la mayoría de sus compañeros se habían adelantado colgándose literalmente de los camiones de transporte para ser llevados al pueblo. De pronto, el más joven de los dos amigos se quedó mirando por encima de la barandilla hacia la costa del río. «¿Qué haces?», dijo el otro. «Vamos, ven, ven, mira, ¿no es hermosa?». El otro miró hacia abajo y vio a una campesina que lavaba la ropa a orillas del río. Pensó que no se refería a ella. Jamás usaría la palabra hermosa para describirla. Sobre todo porque, dada su edad, su costumbre y su intención, cualquier mujer que aparentara tener más de 25 años era una vieja. «¿De quién hablas?», le preguntó. «De esa mujer, hombre, la que lava la ropa, ¿no la ves?». «Sí, sí, la veo. Pero no entiendo qué le ves de hermosa. Mira, en la taberna nos esperan decenas de mujeres mucho más jóvenes, mucho más guapas y con toda seguridad, con mucho más deseo de complacernos que ella. Vamos, vamos, date prisa». «No», dijo el más joven, «tengo que hablar con esa mujer. Sigue tú, te veré en la taberna». Dicho lo cual, empezó a caminar hacia abajo por el sendero que llevaba al río. «No tardes demasiado», le gritó el otro, saludándolo desde lejos, y siguió su camino hacia el pueblo. El marinero se acercó hasta la orilla y en silencio se sentó en el césped, unos pocos metros detrás de la joven, sin animarse a hablarle. La muchacha siguió con su trabajo durante más de media hora y luego se puso de pie, seguramente para volver a su casa cargando la cesta de la ropa ya limpia. «¿Me permites que te ayude?», dijo el joven, insinuando el gesto de llevarle la cesta. «¿Por qué?», dijo ella. «Porque quiero», dijo él. «¿Por qué?», repitió ella. «Porque me gustaría caminar un rato a tu lado», dijo él. «Tú no eres de aquí. Vivimos en un pueblo muy pequeño. Aquí no se supone que una mujer soltera pueda caminar hasta su casa acompañada por un extraño. Entonces, déjame llevar la cesta para conocerte y que me conozcas», dijo el joven. Por toda respuesta, la muchacha sonrió y empezó a caminar hacia el pueblo. «¿Cómo te llamas?», se atrevió a preguntar él después de 10 minutos de marcha. «Nácar», dijo ella. «Nácar», repitió él. «Eres tan hermosa como tu nombre». 3 horas después, el muchachito entraba en la taberna y buscaba a su amigo entre el mar de gente y la nube de humo espeso que llenaba el tugurio. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio que su amigo gesticulaba ampulosamente desde un rincón pidiéndole que se acercara. 2 hermosas mujeres casi colgaban de su cuello. riendo con él, un poco como consecuencia de sus exagerados y torpes movimientos y otro poco como consecuencia del alcohol que a esas alturas debía estar alcanzando ya elevadas concentraciones en la sangre de los tres. Si tardabas un poco más, te quedabas sin probar el vino, le dijo cuando lo tuvo cerca. Escúchame, dijo el joven, necesito tu ayuda. Claro, hombre, yo pago. No me entiendes. Me quiero casar. Ah, yo también. ¿Tú quieres la morena o la pelirroja? El más joven sacudió a su amigo suavemente. Quería conseguir que su mente venciera al vino y pudiera prestarle atención. Pretendo casarme con Nácar, la muchacha que vimos hoy desde el puente. Necesito tu ayuda. Estuviste demasiado tiempo navegando, dijo su amigo, entendiendo que el jovencito hablaba en serio. Es muy común entre los novatos como tú. Después de pasar 2 o 3 semanas a bordo, pisan tierra, se enamoran de la primera mujer que ven. Yo lo entiendo y lo he vivido. Pero decidir casarse por eso, eso ya es una locura, mi amigo. Puede ser, pero la vida en sí es una locura. El amor es una locura. La felicidad también lo es. Yo no quiero que me juzgues, amigo mío. Solo quiero que me ayudes. La tarde caía cuando los dos marineros, con uniforme de ceremonias, tocaban a la puerta de la casa donde vivía Nácar. El ritual de la isla decía que el pretendiente debía concurrir a casa de la novia con su padrino de bodas para pedirle al padre la mano de su hija. Este pediría una dote, como era la costumbre, y si había acuerdo, se establecería en ese momento la fecha de la boda. ¿Estás seguro de lo que haces?, preguntó el padrino. Más que de ninguna otra cosa, dijo el pretendiente. Finalmente, el dueño de casa apareció. El que apadrinaba se adelantó y le dijo parsimoniosamente: mi amigo me ha encomendado que le acompañe para pedirle a su hija en matrimonio. Ajá, su amigo es muy afortunado de pretender casarse con una de mis hijas, dijo el hombre. Supongo que venís a por Ana. Ella es realmente una joya única. Es que nosotros, a pesar de que tiene 18 años, ella toda una mujer, siguió diciendo el hombre. Siempre supimos que sería la primera en dejarnos. No solo es bellísima, sino también hacendosa, sensual y muy saludable, ¿eh? Nunca estuve enferma. Como comprenderás, nos costará mucho dejarla ir con su amigo, pero veo que sois buena gente. Te la daré por el valor de 20 vacas. Pero es que... No, ni una menos, ¿eh? Ella los vale. Yo lo entiendo, dijo el amigo del novio, pero no es Ana la novia pretendida. ¡Oh, qué agradable sorpresa!, dijo el hombre. Yo creía que ya no quedaban jóvenes que valoraran la inteligencia. Rubí es la más inteligente de las tres. Si bien se puede decir que no tiene el cuerpo perfecto de su hermana menor, lo compensa con una mente brillante, una sagaz compañera y una amiga fiel. No dudo que será una excelente madre. Por ser vosotros, os la puedo dar por 13 vacas. Y no lo dudéis. Es muy buen precio. Se lo agradezco mucho, señor. Pero mi amigo pretende pedir en matrimonio a su hija Nácar. Aunque trató de disimularlo, un rictus de sorpresa y de incredulidad pasó por el rostro del jefe de la familia. Nácar, balbució. Claro, Nácar, sí, Nácar. Me parece, el hombre trataba de encontrar una palabra. Maravilloso, dijo al fin. Solo un hombre inteligente y bondadoso puede ver la belleza oculta de una mujer. Ciertamente tiene mucho que aprender, pero también tiene una gran disposición. Es una buena oportunidad para conseguir una buena esposa y a buen precio. Considerando que es la mayor, te la daré por el valor de 7 vacas. Bueno, quizás 6, pero no menos, ¿eh? Nada menos, ella tiene su valor también. Señor, dijo en ese momento el pretendiente, interrumpiendo la negociación, permítame que le confirme en persona mi decisión de casarme con su hija Nácar. Solo quiero poner una condición con respecto al precio. No abuses de tu futuro suegro, querido joven. El pequeño tema de su cojera es un asunto sin importancia. No se puede conseguir nada por ese precio en esta isla. Justamente por eso, dijo el joven, quisiera tomarla como esposa, pero quiero pagar por ella el equivalente de 20 vacas, como pides por la mejor de tus hijas, y no solo 6. ¿Qué dices? Estás loco, dijo su amigo, tratando de frenar su estupidez. Dijo que te la daría por 6. Además, cojea. ¿Para qué quieres pagar por ella más de lo que vale? Porque no creo que ella valga menos que su bella y joven hermana. Trato hecho. 20 vacas, se apresuró a decir el padre, y agregó, quizás temiendo un arrepentimiento, pero que la boda sea lo antes posible. Así fue que los amigos se separaron. Uno de ellos volvió al barco y a navegar, y el otro se quedó en la isla para casarse. 5 años pasaron antes de que el destino volviera a atraer al marinero al mismo puerto. Pero apenas llegó, no pudo ir a la taberna a divertirse. No podía pensar en otra cosa que en su joven amigo. ¿Qué habría sido de él? ¿Se habría casado en efecto? ¿Cuánto habría durado su matrimonio y su amor? ¿Estaría aún en la isla? preguntando por aquí y por allá por aquel joven marinero que alguna vez se había casado con la hija del isleño, consiguió que le dijeran que ahora vivía en una casa muy humilde que había construido con sus propias manos muy cerca de la cima de la montaña. Subiendo por el camino del oeste, llegaría después de media hora de marcha a la casa de su amigo. Así lo hizo. Su estado físico le habría permitido llegar antes, pero lo detuvo una extraña procesión con la que se cruzó al empezar a subir la cuesta. Decenas de hombres y mujeres bajaban al pueblo. Llevaban en hombros a una bellísima mujer a la que permanentemente le tiraban pétalos de flores, le cantaban y la adoraban. Ella, mientras tanto, parecía irradiar luz. De hecho, solo pasar a su lado lo hizo sentir mejor. Sonriendo a todos, la hermosa mujer saludaba alargando la mano una y otra vez a los que se acercaban a tocarla. El marinero tuvo que resistir la tentación de ir detrás de ellos y sumarse al extraño ritual, pero finalmente llegó a la casa que le habían indicado. Todo parecía tan cuidado y ordenado que el marinero pensó por primera vez que quizás debía pensar en sentar cabeza. Golpeó la puerta, con parada abrió enseguida. «Querido amigo», le dijo al verlo, «qué sorpresa de verte por aquí. ¿Cuándo echaron ancla?» «Esta mañana. He venido apenas he desembarcado para saber de ti. ¿Cómo estás?» «Pues ya me ves. Estoy muy bien y muy feliz». «¿Cuánto me alegra? ¿Y tu esposa?» Casi tenía miedo de preguntar. «Ah, qué pena me da que no esté aquí. Hoy es su cumpleaños y la gente del pueblo la vino a buscar para agasajarla. La quieren tanto. La tratan como si fuera una santa. Debes haberte cruzado con ellos al subir». «Ah, sí, claro. Pero ¿cómo iba a saber que era ella? Ni siquiera sabía que te volviste a casar». «¿Yo? ¿Volverme a casar? ¿Qué dices? Sigo casado con Nácar, la joven cuya mano pediste para mí». «¿Pero no dices que es la que llevaban en andas hacia el pueblo? Esa no podía ser ella». «¿Cómo que no podía ser ella?» «Perdón, amigo mío. Yo la conocía, Nácar. Era una mujer que aparentaba hace 5 años mucha más edad que la joven de la procesión. Además, esta era bellísima y tu esposa... Bueno, perdona que te lo diga, pero tu esposa no era... Bueno, no era. No era como es. Pero se ha vuelto así, como la viste». «¿Pero cómo puede ser?», preguntó el marinero intrigado. «Pues no lo sé. Quizás se deba a la dote, ¿sabes? ¿Cómo dices? No entiendo». «Pues mira, yo pagué por ella una dote de 20 vacas. El precio que se pagaba por la más hermosa, la más tierna y la más maravillosa de las mujeres. La traté siempre como una mujer de 20 vacas. La ayudé a que supiese que eso era. Tal vez, digo solo tal vez, eso la empujó a convertirse en la fantástica y hermosa mujer que hoy es». Pese a las dificultades, con conciencia absoluta de las complicaciones, sabiendo los riesgos y a pesar del dolor de lo que no resultó como pensábamos, es importante no dudar que al final el resultado será aquel que hemos previsto y deseado. En cualquier camino, el último paso nunca lo es por casualidad y siempre nos carga, aunque haya sido elegido al azar, con la sensación de que todo lo anterior podría no servir si fallamos en este último momento. En las circunstancias más difíciles y en los momentos en los que nos invade la sensación de haber perdido el rumbo, es justamente la certeza del resultado final lo que nos dará la fuerza para hacer y para arriesgar, la motivación para avanzar, desear, insistir, valorar y seguir luchando por lo que creemos. Por lo que creemos y por quién, en quién creemos. Y terminamos esta reflexión con una canción de Roxana que se titula Sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Pues esta era la canción, de Rosana, que nos invita a vivir sin miedo. Y es que no hay nada como vivir precisamente, pues eso, sin miedo, porque cuando no tenemos miedo nos atrevemos a hacer cosas. Así que continuamos aquí en este magazine de OID Radio Nacional. Estás escuchando Todos Somos OID. Y en este espacio de Todos Somos OID nos vamos a conocer una de las delegaciones, ¿verdad?, que la Organización Impulsora de Discapacitados pues tiene en todo nuestro país. Y nos vamos a Segovia, donde tenemos al otro lado del teléfono a Lucio Muñeyerro. Buenos días, Lucio. Buenos días. Eres inspector delegado de Segovia, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva la OID en Segovia? Pues desde octubre del 2013. Bueno, lleva dos añitos. En estos dos años, ¿cómo ha ido la cosa? Bueno, año y medio. Año y medio, sí. Sí, sí. Bueno, pues al principio fue bastante bien, luego empezó a bajar un poquito y ahora estamos en una fase de parálisis total. De parálisis total, ¿por qué? ¿Por la crisis? ¿Por qué? Pues no sé qué decirte. La verdad es que tanto al principio como al final siempre te encuentras a personas que parece que tienen muchas ganas de trabajar, pero como yo siempre digo, mientras estén cobrando una subvención, una ayuda, cualquier tipo de cualquiera de estas dos acciones, o bien estén viviendo con sus padres, que tengan una ayuda, se relajan. No desean trabajar. Ya. Nos estamos volviendo un poco cómodos, a lo mejor. Sí, yo creo que es más comodidad o la falta de rutina. Uh-huh. ¿Cuántos vendedores tienes a tu cargo, Lucio? Cuatro. Cuatro. ¿Y estos cuatro son constantes? ¿Hay buen ambiente entre ellos? ¿Se ayudan? Bueno, sí. En un principio, bueno, siempre hay ese momento en el que luchan por un cliente, porque son amigos, porque el otro lleva más tiempo con dejándole los boletos, pero bueno, al final pues se han dado cuenta que la forma de trabajar es ayudándose mutuamente. Es como, por todo lo que hablamos con las delegaciones, normalmente es como cuando funcionan mejor es cuando precisamente hay más compañerismo, ¿eh? entre los vendedores, que en vez de hacerse una competencia, bueno, pues se ayudan y se apoyan. Sí, claro, ya se lo digo, que son compañeros. Claro. Lo que tienen que hacer es quitar ese pequeño trozo de pastel a la competencia, no entre ellos. No entre ellos, claro. ¿Y los segovianos, cómo nos tratan? Pues los segovianos, pues hay de todo, como en todos los sitios. Hay personas que solamente por el hecho de colaborar les cogen los boletos, incluso hasta no se quedan con ellos. Yo siempre les digo que cuando tengan a un cliente que sea así, que al primero que pase que le entreguen el boleto. Ya. Para que vean que es algo desinteresado. Ya. Ya. Bueno, y luego recogemos también los boletos, ¿no? Sí, aquí tenemos las cajas. Hay personas que vienen a traer los boletos que están caducados o que no están premiados. Y bueno, yo creo que del tiempo que llevamos solamente ha habido una persona que se la ha guardado en el bolsillo y se la ha llevado. Vaya. Lucio, ¿cuáles son las principales necesidades que tendríais ahí en Segovia para funcionar mejor? Lo primordial, gente. Más vendedores. Claro, eso es lo que hace falta. Vendedores, porque por zonas están... Hay zonas para bastante más gente de la que está trabajando y además ampliable. Claro, porque en Segovia hay muchos pueblos, ¿no?, que podrían también comprar el boleto de la Organización Impulsora de Discapacitados. Claro, si es que además la gente de los pueblos, cuando vienen a Segovia, lo cogen. Bueno, ya. Y de hecho, son casi todos de pueblo, lo que pasa que en sus pueblos pues hacen un poquito y lo demás lo hacen en la capital. Claro, claro. Que es más grande y hay más clientela, claro, está claro. Bueno, Lucio, ¿qué le pides al 2015? Al 2015, pues que la oficina crezca. Que la oficina... ¿Y de premios? ¿Cómo andáis de premios, Lucio? Bueno, pues la semana pasada hemos estado rondando uno y el lunes 26... pues devolvimos el premiado. Que uy, casi entonces. Casi. Qué pena. Esto tiene que dar mucha rabia, ¿no? Pues hombre, sí, porque es que precisamente el primero que se lleva los boletos, siempre pide el 7 porque tiene unos clientes que son del 7 y se quedaron por delante el 6 y el 5 y salió el 5. Madre mía, bueno, de todas formas es que llevamos una racha con el 7, ¿eh? Porque mira, el domingo se repartieron 2 millones, tocó la serie en Málaga, terminaba en 7, hoy también termina en 7. Vamos, que el 7 está ahí arrasando este año. Sí, yo digo que si llega a haber más vendedores, lo hubieran dado. Claro. Bueno, pues vamos a ver si la gente de Segovia se anima y, bueno, pues todos aquellos que no tengan un trabajo estable y que, bueno, pues quieran buscar una forma de vida, pueden hacerlo a través del trabajo que ofrece la OID, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y además, incluso, bueno, yo no me canso de... Cuando salgo a la calle y veo a alguien pidiendo, me acerco a él. Ya. Pero no con el hecho de ayudarle. Ayudarle, me refiero económicamente, que es lo que piden. Ya. Les brindo la oportunidad de que se pasen por la oficina y hablar. Pero hasta el momento ninguno, ¿eh? No, pues no será mejor vender el boleto que andar pidiendo limosna. Pues yo creo que sí. Bueno. Pero no sé, sacarán más repercusión, no tengo ni idea. Ya, pues fíjate que el otro día uno de los delegados de otra ciudad nos decía que precisamente una señora que se había emocionado el día anterior, porque era una señora que había cogido el delegado anterior y precisamente le había ofrecido trabajo porque estaba pidiendo en la calle, Y que esta señora llegó ese día súper contenta porque decía que bien, ya desde que estoy aquí tengo todos los días para comer, ¿no? Y que eso pues, le llegó al alma, claro, y se emocionaba contándolo. Hoy pues yo invitaría a que le hicierais una entrevista a ver si por lo menos las personas que están como en sus circunstancias se animen y lo hagan igual. Pues vamos a ver, si mañana o pasado, porque estaba previsto, ¿eh? Así que te me has adelantado. Vamos a ver si podemos hablar con ella y que nos cuente su experiencia, porque sin duda es una buena experiencia, una bonita experiencia. Lucio, muchísimas gracias. A vosotros. Y muchísima suerte. Eso esperamos. A ver si podemos llamaros pronto para que nos contéis que habéis dado un premio. Ojalá. Y así aumente el número de vendedores. Vale. Que está comprobado, ¿eh? Cuando se dan premios aumentan las ventas y los vendedores, sí, también. Sí, así es. Además, el chaval que lo llevaba, es que se salía por la boca. Casi le he dado. Y estaba súper contento. Y claro, cambia mucho la mentalidad, la forma de entrar cuando viene por las mañanas. O sea, que si le hubiera dado, hubiera sido, pues eso... hubiera sido lo más grande que puede pasar a una oficina. Claro, es que los vendedores no solo están contentos porque, bueno, pues a través de la venta del euroboleto pueden ganarse la vida, sino porque además reparten suerte. Cuando hemos podido hablar con alguno de ellos que han dado un premio, bueno, están felices. Y eso que a lo mejor ellos no se han quedado, bueno, en la mayoría de las veces no se han quedado ellos con boletos premiados. Pero, sin embargo, han dado esa posibilidad a otro de solucionar sus problemas, ¿no? Y realmente les hace feliz. De hecho, después de hablar contigo, vamos a hacer una pausa musical y nos vamos a ir hasta Soria, que está su inspectora delegada allí, Laura, que nos va a contar cómo ha sido el premio que entregaron el viernes en Soria. Así que te invito a que sigas escuchándonos, Lucio. Vale. A ti y a todos nuestros oyentes, que no se vayan. Y a ti, pues lo dicho, que volveremos a llamarte porque seguro que pronto vas a dar un gran premio. Vale. Hasta pronto, gracias. Venga, gracias, hasta luego. Pues ya lo han visto, era la delegación de Segovia que anda un poco pues paradilla. Si es que aquí tenemos de todo, hay ciudades en las que llevamos pues muchísimo tiempo y entonces pues como pueden ser Las Palmas en Canarias o Cartagena, sitios en los que bueno pues las ventas son numerosas porque ya se llevan muchos años y ya se han dado muchos premios y se nos conoce más. En Segovia pues se nos conoce menos y bueno pues lógicamente pues está más paradilla, además que lleva un poco tiempo. Pero esto no tiene que desanimarnos. Y lo dicho, vamos a hacer una pausa musical con una canción optimista de Indras. Se titula además así, Canción Optimista. Es una canción por lo menos curioso, ¿no? Pues vamos a escuchar. A ver si es verdad que nos levanta luego el ánimo o no. Cambiemos nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Sabemos que el mal rollo hoy no vendrá. Pasamos de saber el qué dirán. Un tipo inteligente disfruta lo que tiene y trata de buscar felicidad. Hoy todo vuelve a sonreír, ya lo estás logrando, no hay momentos malos y nada vuelve a ser igual. Mi canción optimista suena sin prisas, me miro y encuentro el sentido de la vida. Cerremos hoy los ojos al sentir que el universo gira entre tú y yo. Millones de personas pueden ser un bloque de energía, latiendo en sintonía. El tiempo es un regalo sin abrir la historia a la que tú quieras contar. El juego del destino fue elegir tus ojos de repente brillando entre la gente. Hoy todo vuelve a sonreír. Ya lo estás logrando. No hay momentos malos y nada vuelve a ser igual. Mi canción optimista suena sin prisas. Te miro y encuentro el sentido de la vida. Nuestra forma de vivir, vivamos sin pensar qué pasará. Miremos al mañana sin oír las voces deprimentes gritando en nuestra mente. Hoy todo vuelve a sonreír. Ya lo estás logrando. Ser igual. Mi canción optimista suena sin prisas. Te miro y encuentro sentido de la vida. Pues efectivamente, era una canción optimista, ¿no? Aprendamos a vivir el presente y a mirar al mañana sin miedo, ¿verdad? Y como decíamos, nos vamos hasta Soria. Tenemos al otro lado del teléfono ya a su inspectora delegada, a Laura Lafuente, que nos va a contar, bueno, cómo están viviendo la entrega, el premio que dieron el viernes pasado. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, el viernes disteis un gran premio. Sí, sí, sí, dimos el premio gordo, vamos. No coincidió la serie, pero dimos 24.000 euros al cupón. Además se vendieron los 10 boletos. Los 10 boletos, sí. O sea que en total 240.000 euros que se han quedado ahí en Soria y que supongo que vendrán muy bien, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. En estos tiempos pues viene muy bien. Bien para la gente que le ha tocado, bien para la oficina, para los vendedores. La verdad que es una alegría muy grande. El vendedor fue Arturo Gonzalo. Sí. ¿Has podido ya hablar con él, supongo? Sí, sí, sí. Hablé con él. Bueno, ayer por la tarde estuvimos aquí ya todos los vendedores y, bueno, pues comentando un poco, celebrándolo, sí. Ah, ¿y qué decía Arturo? Pues que estaba encantado, todo el mundo le preguntaba, que, bueno, pues una alegría tremenda. ¿Y de los agraciados, habéis podido hablar con alguno ya? Pues se han acercado hasta la oficina 3, ya. De momento, sí. Uh-huh. Bueno, ellos saben que tienen la oficina abierta, que pueden ir a decir, oye, que me ha tocado, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, aquí les esperamos y ya les explico yo cómo cobrarlo, así que... Qué bien. Sí, sí. Qué bien, me imagino que como responsable de la oficina de Soria, pues también te habrá dado una gran alegría entregar este premio. Sí, la verdad es que es una gran alegría. Más que nada, pues bueno, por la confianza, para que la gente coja más confianza en la OIF. Y es sí. ¿Cuánto tiempo lleva la OIF en Soria? Pues llevamos ahora en abril 6 años, uh-huh. Si no recuerdo mal. ¿Y vendedores cuántos hacen? Ahora mismo la plantilla, a ver, tengo 9 vendedores ahora mismo. Bueno, está somos bien, un ¿no? Grupo, sí, somos un grupo reducido porque, bueno, pues Soria es pequeño. Pero bueno, pues poco a poco, a ver si esto nos ayuda también un poco y para encontrar más vendedores, para que la gente nos conozca más. ¿Hacía mucho tiempo que no entregabais un premio? Pues de estas características hace bastantes años, que lo dio Saturio, un vendedor que lleva mucho tiempo con nosotros. Pero bueno, era el primer premio que dio, eran pesetas. Ah, o sea, hace muchos años. Hace ya muchos, ¿no? Hace muchos. Luego unos años después también dio otro, pero así las cinco cifras, pues hace mucho tiempo. Nosotros de cuatro sí que hemos dado, hace un mes y algo dimos uno de cuatro cifras, pero así de las cinco hace muchísimo tiempo. Qué bien, bueno, pues a ver si este es el primero de otros tantos. A ver, a ver. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. ¿Los sorianos nos quieren o no? Sí. Sí, sí, por supuesto. Nos tratan bien, tenemos mucha clientela fija. Sí, tenemos, sí, la verdad que sí que se nota que la gente es fiel, sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Muchísima suerte y que eso, sigamos entregando premios. Vale, muchas gracias. Vale, te voy a despedir con una canción de... Ay, perdón. Una canción de Chenoa que se titula Todo irá bien. ¿Te parece? De acuerdo, sí, sí. Venga, un beso grande. Que vaya todo bien. Exacto, claro que sí. A toda la delegación de Soria y muchísima suerte. Gracias, muchas gracias. Pues les dejo también un momentito con esta canción de Chenoa, Todo irá bien, que sin duda, bueno, pues nos alegrará un poquito la mañana y nos animará a pensar que efectivamente, ¿por qué no? Todo va a ir bien. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar claro que sí, que todo va a ir bien. Como bien les está yendo a nuestros compañeros, y es que si recuerdan al principio del programa les he dicho que hasta las 11 iba a estar solita. Bueno, pues nos ha adelantado un poco de tiempo antes nuestra compañera Diana, a quien tenemos al otro lado del teléfono, pero antes de darle paso, Les voy a explicar. Y es que todos nuestros compañeros están hoy en la Feria del Juego que se está llevando a cabo en IFEMA, en Madrid, en el recinto ferial de IFEMA. Y están allí porque luego van a hacer un programa en directo desde allí, desde la Feria del Juego, que nosotros emitiremos aquí a partir de las 11. Y ahora sí, saludamos a nuestra compi. Hola, Diana. Buenos días, Marina, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame tú, porque yo aquí estoy, pues como todos los días, muy bien acompañada con todos nuestros oyentes, nuestros delegados y nuestros vendedores, y vosotros, bueno, pues llenos de novedades. Pues sí, nosotros estamos, como bien decías, Marina, en la Feria Internacional de Juego, es su 35 edición, la organiza la revista Azar, y bueno, aquí estamos en el pabellón número 5 de IFEMA, dispuestos ya a que lleguen en unos momentos todos los visitantes. La apertura, la inauguración de la feria está prevista en torno a las 11 de la mañana. Hoy va a ser un día lleno de autoridades y de, bueno, personalidades y autoridades del sector, del mundo del juego, uh-huh, que se desplazaron hasta aquí, hasta el pabellón número 5 de IFEMA, y podremos disfrutar de todas las novedades, de todas las noticias y de todo lo que nos ofrece, pues eso, el juego al que nosotros también nos dedicamos en el mundo de la lotería benéfica. Qué bien. Y cuéntame, yo nunca he estado en una feria de juego. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, pues lo primero que tenemos que decirles a todos nuestros oyentes es que esta feria está dedicada a profesionales, o sea, que sí que puede aceptar visitantes, pero es toda una experiencia para los sentidos. Visualmente, la feria es totalmente de diseño, todos los stands están personalizados, vemos muchísimas maquinitas, a primera vista parece que estuviéramos dando un pequeño paseo por Las Vegas, pero lo que te digo, es un espectáculo de luz, de color, de mucho diseño. Y bueno, hay gente del sector de todos los ámbitos, es la Feria Internacional de Juego, o sea que tenemos gente de todos los países y dedicados a sectores muy diferentes dentro del mismo mundo del juego. Como te digo, hoy vamos a recibir a todas las autoridades que pasarán por aquí para conocer todas las novedades del sector, pero hoy tenemos el plato fuerte con esa entrega de los premios Personaje del Año, que organiza también la feria, la revista Azar, uh-huh, para el plato fuerte del día de hoy, de la jornada de hoy en la feria. Si te parece, vamos a adelantar a nuestros oyentes quién serán los galardonados. Venga. En la categoría de Empresario del Año, Marina, tenemos al presidente de Recreativos Franco, Jesús Franco. Como político del año tenemos al director de ordenación del juego, a Carlos Hernández, del que sin duda tenemos que estar muy pendientes a sus palabras y todo lo que tiene que ver con nuestra organización, con la Organización Impulsora de Discapacitados. Claro. Queremos sacarle un mensaje y que se pronuncie acerca de nuestra posición en el sector. También se da un premio a toda una vida, será para el presidente del grupo MGA, Jaime Sanajúa, y también un premio al Empresario Internacional del Año, que es el presidente de Novomatic, Johan S. Graf. También un personaje institucional del año, que será Serafín Portas, presidente de Aegeo. También está el premio a Mejor Gestión Comercial del Año para la empresa D-Games. También el premio especial del jurado para Resurrección Sáez, como directora general de tributos de La Rioja. Y también en esa categoría de premio especial de jurado está Jonás Ortega, presidente del grupo Random, pero que también será, bueno, pues el próximo presidente, el próximo directivo de la revista Azar, uh-huh, porque es el hijo de Juan Ortega y de Blanca Plaza. Yeah. También tenemos en la categoría de mejor empresa del año para EGASA y como empresa estrella del año, Jueguin. Podremos charlar con todos estos galardonados, con todos estos personajes del año y bueno, pues tendremos que conocer su opinión acerca de nuestra organización, de lo que hacemos en el mundo de la lotería benéfica, de la repercusión que tiene nuestro Euroboleto con esos 4.000 puestos de trabajo que la OIS ofrece hoy a todo el territorio nacional. Y efectivamente, a ver si en futuros años tenemos nosotros un premio también. Bueno, pues de momento es el segundo año que participamos en la feria, así que es cierto que este año, bueno, pues para nosotros es especial, porque Marina, hoy vamos a vivir también la inauguración de Paso a Paso. Nuestros compañeros más veteranos saben perfectamente de qué estoy hablando. Paso a Paso es la revista corporativa de la Organización Impulsora de Discapacitados. Comenzó a desarrollarse en sus inicios, pero en el siglo XX. Pero bueno, ha estado unos años en stand-by porque los proyectos han ido creciendo de otra manera. Bueno, a nivel de comunicación, pues ya sabes, tenemos ya nuestras radios, tenemos nuestra televisión corporativa. Y bueno, ahora vamos a vivir la nueva reedición de Paso a Paso. Y bueno, te puedo decir que la tengo ya en mis manos, que es espectacular, que muy pronto llegará a todas nuestras delegaciones. Uh-huh. Y que necesitamos testimonios, los testimonios de todos nuestros compañeros, de todas esas personas que hacen posible que este proyecto social siga creciendo, que son nuestros vendedores, los que están cada día al pie del cañón y que son los protagonistas y la piedra angular de esta organización. Sin duda alguna, así hemos estado hablando precisamente pues hoy con los delegados de Soria y de Segovia, y eso nos decían, la importancia de los vendedores. Desde luego, sin ellos no seríamos nada, y ellos van a ser los protagonistas de todos los números de Paso a Paso, que sin duda, bueno, estamos deseando conocer más acerca de su historia, de su trayectoria dentro de la organización, y bueno, pues muy felices, ¿no?, con el relanzamiento de nuestra revista, y esperando a ver qué dice el sector, el mundillo, todos los visitantes que pasen hoy por este pabellón número 5 de IFEMA, por esta Feria Internacional del Juego. Bueno, pues como vosotros vais a estar allí 3 días, mañana yo os llamaré y me cuentas qué repercusión ha tenido la revista, cuál es la cara de aquellos que lo miran. Hombre, desde luego es muy importante, Marina. No todas las organizaciones, todas las empresas, todo el mundo dedicado al sector de juego tiene unos medios de comunicación como los que tiene la OIF. Contar con su propia publicación impresa, con esta revista, con Paso a Paso, con esas emisoras de radio, hablamos y nos están escuchando a través de esa emisión nacional, de OIF Nacional, pero saben que tenemos otras emisoras a lo largo del territorio español. Tenemos una emisora en Cantabria, tenemos una emisora en Talavera de la Reina, tenemos una emisora que se encarga de cubrir toda la zona de Costa Blanca, en el Levante español, y bueno, seguimos trabajando para que el proyecto se siga creciendo. También tenemos una emisora en las Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, el proyecto seguirá creciendo, además de esa televisión por internet. Como te digo, mucho lo que tenemos que ofrecer al sector, y desde luego yo creo que van a quedar gratamente sorprendidos, sobre todo con ese programa en directo que vamos a hacer desde aquí, que la gente podrá ver cómo hacemos radio de primera mano. Y bueno, pues los medios con los que cuenta esta organización. Un programa que se podrá escuchar aquí en OIT Radio Nacional, en OIT Radio Castilla-La Mancha, en Cantabria y en Canarias, y en Alicante. Uh-huh. En nuestra edición Levante. De Costa Blanca. Uh-huh. Uh-huh. Así que vamos, tenemos hoy estáis que lo tiráis. Bueno, pues con muchos nervios ya, ¿no?, dispuestos a que llegue esa inauguración, esperando a todos los visitantes. Ya te digo, Marina, disfrutando muchísimo de esta experiencia para los sentidos, porque visualmente la feria es espectacular, y bueno, tratando de descubrir todos sus recovecos y todo lo que tiene que ofrecer, y sobre todo, todo lo que la Organización Impulsora de Discapacitados quiere contarle al mundo del juego y nuestra presencia en España a lo largo de 26 años ya de historia. Bueno, pues subid muchas fotos, en el Facebook y en Twitter. Desde luego, Marina. Bueno, te dejo porque tenemos que escuchar el microespacio para luego poder daros paso a vosotros allí en directo. Pues charlamos en un ratito, hasta ahora. Un beso muy grande a todos. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo han oído, era nuestra compañera Diana, que está en la Feria Internacional del Juego en IFEMA, organizada por la revista Azahar, en la que está como expositor también nuestra organización, la Organización Impulsora de Discapacitados, en la que hoy se estrena precisamente y sale a la luz ese Paso a Paso que vuelve a reeditarse. Y lo dicho, yo me despido ya hasta mañana a las 9:30 con ese microespacio dedicado a la OIC, al mundo de la discapacidad, para después a las 11:30, a las 11, no a las 11:30, a las 11, conectar con el IFEMA cuando nuestros compañeros estarán allí, Raúl Gutiérrez, Juanma Sepúlveda y Diana González, estarán en directo en esa Feria Internacional del Juego. Que tengan un buen día. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que por unos minutos hablaremos de discapacidad. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. La OID reparte doble suerte este fin de semana, 2.465.000 euros para Soria y Málaga. La Organización Impulsora de Discapacitados sigue dando premios. El viernes 20 de marzo era Soria la agraciada con 240.000 euros gracias al número 42.793 de la serie 28. El número ganador del sorteo estatal lo comercializaba nuestro vendedor Arturo Gonzalo Lucas, que pertenece a la delegación de la OID en Soria. Los 10 boletos premiados percibirán 24.000 euros a las 5 cifras cada uno, ya que en esta ocasión no se ha vendido la serie. Sin embargo, la suerte quiso que en Málaga despidieran el domingo 22 de marzo con un premio de 2 millones de euros a la serie, más otros 9 boletos premiados con 25.000 euros cada uno, correspondientes al número 77.537 de la serie 7, lo que hace un total de 2.225.000 euros. Escuchamos a continuación a Jesús Sobrino, director de Málaga, quien se mostraba encantado con el premio dado y con toda la trayectoria de la OID en esta localidad, donde espera estar otros 26 años. Súper contento. Pues llevamos, la verdad, que en el plazo de una semana, dos semanas, llevamos dados, pues mira, los 2 millones de euros con serie, el especial nuestro de la organización del pasado día 15 de este mes, también otros 500.000 euros. La suerte está para el que la busca y aquí ha caído. Tenemos muy claro que en estos 26 años que llevamos trabajando en todas las provincias de España, la principal premisa es la de poder pagar nuestros premios a todos los agraciados. Y esa es la premisa que tiene la organización. Seguiremos cumpliendo otros 26 años más. Con la ilusión de todos los días. Yo siempre he dicho que la organización, aquí, por ejemplo, en esta ciudad, lo principal que tiene en cuenta es llegar a las 9, abrir la puerta, poder trabajar, seguir trabajando día a día y dando, pues bueno, la facilidad para que, pues, discapacitados que tienen una problemática de empleo, que es el principal problema que hay ahora mismo en España, darles una solución, y es lo que hace esta organización. Y el día siguiente, pues exactamente lo mismo, que en ese espacio de tiempo la suerte cae, como ha caído ahora mismo, pues mucho mejor, eso está claro. En esta ocasión era uno de nuestros vendedores veteranos, Salvador Trujillo, quien repartía la suerte en esta localidad andaluza. Sobrino ponía en valor el trabajo y la forma de ser de este trabajador que ha repartido el premio en un barrio que sin duda vendrá muy bien. Es uno de los compañeros que yo no sé cómo, pero siempre son casi siempre los mismos que dan los premios en la misma zona. Es el tercer premio que da, pues en su trayectoria que lleva con nosotros, creo que son ya una trayectoria dilatada de unos 14 años, pues está la suerte, tiene la suerte. Hay compañeros en todo el territorio de España que son, les llega la suerte. Tiene un buen don de gente, además, familiar, muy del típico Estepona. La barriada es de la zona donde tenemos nuestra delegación en Estepona, en la avenida Andalucía. Con lo cual son de la zona, son casi siempre personas de la zona, gente humilde, que bueno, que estos 25.000 euros que les han tocado, y sobre todo al que le ha tocado los 2 millones de euros, que posiblemente no sepamos quién es, por lo que suele pasar con estas cosas, pero bueno, son gente de la zona y posiblemente súper contentos. Con ese dinero se pueden hacer muchísimas cosas. En lo que llevamos de año, la OID ha repartido más de 3 millones de euros en Andalucía, además de los premios repartidos por el resto de España. Esperemos que la suerte siga visitando a esta región, que ha sido una de las más castigadas por la crisis. Nosotros nos despedimos ya hasta mañana a la misma hora. Muchas gracias por su atención.